ciudad, voy a trabajar, ahí está el placer, lo voy a buscar, voy dejando atrás aquel basural que me hizo odiar tu forma de amar. ¿Cómo me llaman? Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, oh, Tania, yeah. Oh, oh, oh, Tania. Lo voy a buscar, voy dejando atrás aquel basural que me hizo odiar tu forma de amar. ¿Cómo me llaman? Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar.